Recién, antes de venir a clases, subí. Subí. La. No, subí el seminario del martes. No tenemos nada. No tenemos. Pero ya, cuento corto, ya, no importa, eso es lo mismo. A ver, el tema siguiente. Vamos a empezar con un módulo, con el primer módulo, que suponía que era la primera clase, que era una introducción a la metodología analítica que se ocupa en Dobbs y Robert Dobbs. Pero por el tema de los laboratorios, hace usted tener que conocer el tema y con ensayo y plata fina. Por eso se comenzó de esa manera, con plata fina y con ensayo. Pero esta debería corresponder a la primera clase. Antes de comenzar el tema, ya a ver cuáles son las metodologías analíticas, que es una clase bastante resumida, me gusta bastante con cultura general. No como la clase de Sergio Sala, que usted nos manda con más, o nos siento con más, que es un poquito más general, digamos. Pero antes de comenzar el tema de metodología analítica, vamos a ver cuál es la diferencia que existe entre análisis de Dobbs y análisis de Robert Dobbs. ¿Ustedes lo conocen ya? ¿Más o menos? Análisis, el control ácido básico, análisis doping, solo se refiere a todas las metodologías analíticas, instrumentales, bla, bla, bla, bla, que tienen que ver con el tema deportivo. ¿Ya? Eso que sale análisis doping, la empresa, laboral, no existe. El análisis doping solo comprende análisis y metodología analítica instrumental para el ámbito deportivo. ¿Ya? La diferencia primordial, la diferencia más importante que existe desde el punto de vista analítico, tiene que ver directamente con el número de muestras, con el background de muestras que se quiere analizar. El análisis antidopaje, el análisis doping, el número de analitos a analizar son cientos, si no miles. ¿Ya? El análisis de doping son miles de sustancias. El análisis de drogas de abuso es mucho más acatado el número y confiere básicamente a sustancias que tienen que ser denominadas drogas de abuso. Para ser drogas de abuso tiene que producir dependencia, para producir dependencia tiene que tener tolerancia. O sea, estamos hablando de anfetamina o qué, eso no por eso. Ya, pues, empezamos con el primero. El análisis de dopaje, como les dije yo, expresa por mundial, tiene que ver con el número de muestras y los analistas que bajan. Por ejemplo, hay una serie de sustancias de las cuales están prohibidas, ya sea en competencia o fuera de competencia. En competencia es el evento deportivo probablemente tal. Fuera de competencia son muestras que se pueden analizar, o sea, coleccionar y analizar en los entrenamientos. El primer grupo de estas corresponde a sustancias que están prohibidas tanto en competencia como fuera de competencia. Los primeros son los agentes anabolizantes. Esto es un ejemplo, o sea, después que cada uno de estos, si es que llegamos a final de año, vamos a tratar de verlo, ojalá con mayor extensión. Pero agentes anabolizantes hay ciertos, testosterona, nandrolona, dianabolsa. Estamos hablando de muchas sustancias, las cuales son derivadas básicamente de la estructura de la testosterona. La mayoría de los esteroides anabolizantes son sintéticos y son productos de transformaciones químicas de la molécula de testosterona. Luego están también prohibidas hormonas y sustancias finas. Hormonas son la EPO, la estrogoyetina, la hormona de crecimiento, la coriónica, la corticotropina. O sea, son sustancias que, si bien producen algún tipo de corticoides o tipo de anabólico, sustancias o hormonas, son de tipo endógeno. Pero igual, de alguna manera, ellos están prohibido. Están prohibidos también todos los beta 2 agonistas. Bueno, ustedes lo conocen, todos los bronquilatadores, permutalina, glutamol, etc. Bla, bla. También están prohibidos todos los agentes con acciones estrogénicas. También si tenemos tiempo podemos ver. El tema está que muchos hombres ocupan sustancias, las cuales como efectos secundarios tienen efectos femeninos. Es decir, aumentan los pechos en los hombres. Que usan algún tipo de anabólico. Por tanto, tienen que usar un antiestrogénico para revertir ese problema. ¿Ya metí un poco en el cuento? Ya. También están prohibidos todos los diuréticos. Estamos hablando de diuréticos, no sé cuántos diuréticos van a hablar. No, no sabes cuántos tipos de diuréticos van a hablar. Pero estamos hablando de 100, 50, 100 tipos de diuréticos, más. O sea, lo importante es que ustedes comprendan que el tema anabólico, o sea, el tema de sustancias dopantes en deportivos, la cantidad de sustancias es alta, bastante alta. También están prohibidos todo lo que tiene que ver con un aumento de transferencia de oxígeno. A mayor transferencia de oxígeno, mayor el ATP, la función de la célula, todo el cuento. Y la manipulación química y física, lo que tiene que ver con la integridad propia de cada una de las muestras. Y por último, el dopaje genético, que si bien hoy en día está bastante en pañales, la elección no así, lo que los que están dedicando a lo que tiene que ver con el dopaje genético. La siguiente. Profe, ¿sí? Una consulta. ¿Usted va a subir los apuntes después? Sí, por tanto, muy rápido. Esto es general, es para que veamos básicamente la diferencia después de una clase de doping. O sea, los apuntes lo pasa todo, se lo pasa. El tema está que queremos que vean la diferencia que hay entre análisis de doping y la análisis básicamente de droga de abuso. Ahora, parece infantil, pues importa. Sustancias, hay también las sustancias que están prohibidas durante la competencia. O sea, es difícil que un anabólico, por ejemplo, viendo el anterior, un anabólico que lo produce, aumenta la fuerza muscular, la competitividad, la masa muscular. ¿Eso cuándo tiene una subida útil? Es pues durante el entrenamiento, en periodos prolongados. O sea, nadie toma un anabólico para un evento deportivo. O sea, media hora tomar un anabólico, media hora de una competencia no tiene un fin. Pero sí, estas sustancias que están prohibidas durante las competiciones son sustancias que tienen el efecto muy cerca de cuando se toma la sustancia. Dentro están los estimulantes, de los cuales aquí, bueno, estimulantes directos del sistema nervioso central, cocaína, ketamina, todos los derivados de ketamina que son ciertos, amina simpático, enética, etc. Están prohibidos también los narcóticos, cannabinoides, glucorticoides. Esto para que tengan una idea un poco de general de qué se trata el tema de doping. La siguiente. Nos acercamos de la primera. El control antibiótico. Lo principal del control antibiótico desde el punto de vista de acupuntura general es que existe un reglamento único, a lo cual todas las federaciones o todos los segmentos deportivos deben y están adscritos. Ese reglamento tiene que ver hoy día con la Agencia Mundial Antidopaje. Durante muchos años, los que hacían el reglamento de control antidopaje eran los distintos comités olímpicos nacionales adscritos al Comité Olímpico Internacional. Eso hace como 10 años atrás que dejó de ser. Y la función de control antidopaje depende de cada uno de los gobiernos. Y esos gobiernos, todos se juntan y están en un sistema que se llama la Agencia Mundial Antidopaje. Es decir, son las subsecretarías de deporte o los ministerios de deporte los encargados de control antidopaje. Es decir, el control antidopaje es un problema de Estado. No así, lamentablemente, el tema de droga de abuso que todavía... A eso no digamos. El tema del control antidopaje en cualquier país del mundo es un problema de Estado, un problema de país. Otra cosa importante es que existe un listado único de sustancias y métodos prohibidos, en los cuales todas las federaciones obligatoriamente deben estar adscritos a eso. Durante muchos años, cada federación o cada sistema deportivo tenía su propio reglamento, su propio listado de sustancias. Hoy en día no. Existe un solo reglamento, en los cuales todos deben estar adscritos. Y segundo, entre las cosas interesantes, que toda la metodología analítica y todas las metodologías instrumentales deben estar todas validadas por el norma ISO, es decir, la 25 que tienen que ver para métodos necesarios clínicos. Cosa que antes eso no existía. Y por último, como algo también como cosa, digamos, más de cultura, la información que emana del laboratorio no va directamente al estamento deportivo, pasa por una comisión de control antidoping. Es decir, el informe técnico, que por ejemplo podría ser, no sé, la muestra se detectó 35 nanogramos por ml de norandrosterona. Lo más probable es que si se llega a un estamento deportivo necesitaría norandrosterona, uno por el metabolito, no tiene ni idea. Entonces, entre el laboratorio y el estamento deportivo existe una comisión de control antidoping que en el fondo no es que cambie el resultado, simplemente que traduce la información técnica del laboratorio a los distintos estamentos deportivos. ¿Les queda realmente claro? Ahora, ese tema, los primeros controles de drogas en Chile, en esta facultad, se hicieron para control antidopaje. O sea, de hecho, los farmacéuticos sí son pioneros en control de dopaje, por lo menos en Chile. Los primeros trabajos que se hicieron en la propia facultad fueron los años 40, 45, donde hemos visto unas cabezas, unos tipos monolitos con las cabezas de Guevara, otros viejos que estaban como cuadritos por ahí. Bueno, muchos agentes hizo control antidopaje en los 40-50. Es decir, desde el punto de vista, ¿por qué está en la facultad, en el laboratorio? ¿Por qué en Chile el laboratorio único que hace control de dopaje? Es porque existe la experiencia, existe la cantidad de gente antes que nosotros, mucho antes que nosotros, que trabajaron de alguna manera en este sector. O sea, eso es indiscutible que un campo de acción que no hay. Eso 100%, eso hay que también cuidarlo y renovarse. Listo. Terminamos un poco sobre el tema del control antidoping y ahora vamos a ver el tema de drogas de abuso. El tema de drogas de abuso básicamente está enfocado a un número menor de muestras, que son una serie de familias de sustancias o sustancias las cuales producen abuso. Ustedes saben que para producir una droga, por, de alguna manera se diga tengo un abuso o una dependencia, tiene que tener tolerancia, ¿cierto? Y eso básicamente son drogas que, no están por aquí, pues podemos ver, que eso básicamente son la anfetamina, los opiáceos, marihuana, entre comillas, porque todavía es dependencia física o psicológica, narcóticos, y también está benzodiazepina y los alucinógenos, los cuales también están en un terreno nadie, porque de hecho hoy en día tampoco son considerados drogas de abuso. Si ustedes ven, hace una semana atrás salió un cargamento de un derivado de alucinógenos, los cuales fueron incautados y tiros por la policía, pero la gente no se lo podía dar preso. ¿Por qué? Porque esas sustancias, las que fueron detectadas, no estaban dentro del estado de sustancias psicotrópicas que tiene Chile como reglamento. Por tanto, los tipos no se les podía dar preso. Esta es la famosa ayahuasca, que ustedes ya la conocen, toda la cuestión, se lo admite toda la cosa, y ahora no pueden mostrar si la otra cuestión va a estar, si lo puedo superar igual. Bueno, droga de abuso, hay tres segmentos básicos que uno puede ver droga de abuso. Uno es laboral. Básicamente lo que más se ve en Chile es análisis de droga de abuso desde el punto de vista laboral. ¿Quiénes la realizan? Básicamente son empresas del Estado, empresas mineras, Poder, COENAP, la ley 20.000, que todos los empleados públicos de cierto nivel de la vida tienen que hacerse obligatoriamente, por ley, control de drogas, y también empresas privadas en las cuales ellos piensan que dentro de su propio reglamento interno, también adscrito por los propios, ya sea trabajadores como la propia empresa, que se la ley se controlan de drogas. También está el lado clínico, es decir, el lado clínico tiene que ver más bien con rehabilitación, o sea, más bien con intersecciones o con rehabilitación, o sea, con invitar a una clínica que necesita saber realmente si llegó, no sé, alguna persona intoxicada, qué tipo de producto es, o si alguien está en un proceso de rehabilitación, una clínica de rehabilitación, cuáles son las drogas, es que, cómo va, si está subiendo o bajando el uso de alguna droga. Eso subo bastante para el tema de lo que hacemos. El listado de sustancias prohibidas lo tenemos a continuación. El reglamento hoy en día está amparado en la ley 20.000, que es una ley para empleados públicos, no está privado, que es para empleados del Estado, empleados públicos. Y también dos cosas interesantes aquí, que la colección de muestras, el caso de drogas de abuso, los programas de drogas de abuso, ya sea clínico, laboral, de saltero legal forense, lo puede realizar el laboratorio. Y en el caso de doping, solo y solo si la colección de muestras, de todas muestras, solo puede ser la médica. La diferencia en la colección de doping y droga de abuso es que la colección de doping, pero más que doping, tiene que ser súper vigilada. Es decir, el deportista tiene que sacarse los colores para abajo y, el médico que está a cargo tiene que ver, ¿sí?, la micción de la orina. O sea, no, que no le salpique, pero por lo menos que es la micción de la orina. En el caso de droga de abuso, ya que es un tema laboral, que tiene que ver más con la propia... Y así, por aquí siempre se juega un poco la vía hacia el en todo caso. Eso sí. Pero, ¿cómo te parece? Como tiene que ver con la privacidad de la gente, no es súper vigilada. Y otro tema importante es que el laboratorio, o gente del laboratorio que no tiene que ver directamente con el análisis, puede participar en la colección de muestras. No así como el tema de doping, donde ahí está reservado para. Bueno, por ejemplo, el caso del fútbol, son médicos, y son médicos que están haciendo en algún momento un trabajo para la Contraloría General de la República. O sea, igual es bien como exótico el tema, o sea, no puede ser cualquier tipo tampoco, tiene que tener cierto nivel. Porque la verdad que igual es complicado, o sea, el tema de dos, el abuso, el tema de estar hablando con gente, o sea, resultados que también tienen donasterona, cocaína, marihuana, eso afecta directamente a una persona. O sea, entonces hay que ser súper cuidadoso en este tipo de cosas. Y por último también, la metodología analítica instrumental también tiene que estar acreditada por la norma 6025. Bueno, dentro de la droga de abuso laboral está la anfetamina y congénere. Congénere la anfetamina. La verdad que hoy en día todos los derivados, los quilines derivados de la anfetamina, pentoponel y tritopión, que son más bien anorexígenos, más que estimulantes, al no producir tolerancia no están considerados droga de abuso. ¿Ya? Desde el punto de vista clínico, forense, se puede estudiar, pero desde el punto de vista laboral, si uno encuentra el impropiólogo, que propone un derivado de menor acción estimulante, pero igual no le exige en el caso de la derivada de la anfetamina, es un tanto ideal. Ahora, si fuera positivo, la verdad es que la cantidad de positivos sería bastante mayor que la cantidad de farmacéuticos, bueno, el tema de preparados farmacéuticos que tengan el impropiólogo, que propone que es altísimo. Eso, la verdad, que es una realidad, muchas dueñas de casa, mientras pasa la cuestión, se toma cosas efectivas, es un problema. También está prohibido los opiáceos, que en Chile, de verdad, que no es un tema preocupante. La mayoría, por ejemplo, metadona, heroína y morfina no se usan en Chile. Ustedes saben que están en eso que no hay. No es un uso común. Hay un problema también de idiosincrasia o idiosincrasia, no sé cuál es el tema, pero realmente, no sé si te puedes comprar, por ejemplo, un curso de este año de farmacia en una universidad, quizá en otro país, quizá en Europa, igual que ustedes, transversalmente, el uso de heroína porque es mucho mal. Aquí en Chile siempre hay como una cierta resistencia a pincharse, a hacer sonido en el cuerpo, la verdad que la gente no, por suerte, pero como es, no es tan común, en otros países sí existe esa predisposición. Es un tema que tiene que ver con la guerra, con un montón de cosas, con enfermedades, todo, pero existe esa opción, que en Sudamérica generalmente la gente no se pinta tanto ni lo tiene comparado con otros países, hablando de poblaciones relativamente parecidas. Por tanto, la cantidad de opiáceos que vemos aquí en Chile son bajos. Si uno encuentra uno, ya debe ser un médico, un farmacéutico, no más que eso. Con respecto, cocaína sí, la verdad es que la cocaína, por el tema económico, es una droga que... No, pero igual hay harto... O sea, por la experiencia de farmacia, igual hay otro tipo que le hacen a la codeína, ¿o qué? Sí, pero que no está considerado, pero la codeína no está considerado. O sea, es que este tema, a ver, nosotros vemos, a ver, la codeína está considerado desde cierto umbral. En un caso de error 2000 nanogramos por medio, lo que indica que por lo menos tiene que tomar un par de tantos. ¿Ya? O sea, indudable de gente que, bueno, hace un año atrás, por ejemplo, para decir que el está tocado de la base, por la farmacia, ahora, pero como droga dura, que es lo que digo, el heroína y morfina, los que son considerados eso, la verdad es que es muy, muy bajo, muy pocas veces nos tocan la concentración de morfina, de heroína, muy pocas veces. Ahora de codeína sí, en lugar de la sí, porque los padres toman la corta, se toman jarabe de codeína, individuales, pero digo, como morfina, codeína, la verdad es muy difícil encontrar positivo. En general, digo, no, cuando yo hablo en laboratorio, no hablo que no es un laboratorio, o sea, lo que en Chile, o sea, como algo general, la verdad es que no es la norma. Cocaína sí, la verdad es que por el propio costo de la cocaína en Chile, que es bastante bajo, estamos rodeados países de cocaína, ya de país de tránsito, ya somos países donde se consume cocaína, la verdad es que por el precio, la verdad es que la cantidad de cocaína es bastante alta, o sea, es una droga de mayor, de esta lejos, es la de mayor prevalencia, bueno. Pero de mayor prevalencia, mucho más que en la anfetamina. La anfetamina hoy en día, ustedes saben más que yo, esta opción. ¿Tú puedes comprar anfetamina en Santiago fácilmente o no? Tratado, pero no va a todos nos pasa lo mismo, no toca. La verdad es que la anfetamina hoy en día, ahora la anfetamina no sé, porque en Chile está todo ya queda reposo el producto. De hecho, la mayoría de los más sencillos las tenemos, conseguís al porcentaje chiquito. Lo que pasa es que en muchos países hay la droga clandestina de la fetamina y sobre todo de la metilfetamina, del espíritu. O sea, de hecho, en Estados Unidos o en Europa, incluso en el mismo Uruguay y ahora en Argentina, es más fácil conseguirse speed, que es metilfetamina, que cocaína. Ahora, porque hay mucho más la droga clandestina que hace. Aquí en Chile todavía no llega, salvo las buenas del Cotex, el hijo, el éxtasis, pero ya son más bien de droga de diseño, no son específicos. ¿Ya? Bueno, por supuesto la marihuana, porque era su forma, incluido los quejitos, la cuestión, y las benzodiazepinas que se vienen no son, desde el punto de vista, no producen tolerancia, no producen dependencia física, pero sí psicológica. Sí, eso es dual. Y muchas empresas están colocando benzodiazepinas dentro de los programas de droga de uso laboral, por un poco lógico, o sea, no sé, hay los tipos de brindis, al frente, que anda con la escopeta, no van a andar con benzodiazepinas disparadas, o el tipo que maneja el camión sin quemado, un poco. O sea, son cosas dentro de sectores muy lógicas que el piloto de avión no va a estar más abajo de la serpina. Entonces, también es lógico que estén dentro de lo que se denominan drogas de abuso. ¿Profesor? Sí. ¿Qué hizo eso con drogas de diseño? Drogas de diseño son drogas sintéticas que son derivadas de algún producto. Por ejemplo, de la fetamina hay 200, 300 drogas de diseño. O sea, son distintas introducciones moleculares, grupos nitro, metóxido, lo que es, lo cual tú le puedes cambiar la propiedad que tiene la estimulante o colocarle más cloría, menos cloría, o sea, cloría que lleva un poco más alucinógeno, menos alucinógeno. Esas son las drogas llamadas. Básicamente se le dice droga de diseño al éxtasis, o sea, todos los metilendioxiametamina, todas las drogas, en las cuales al estimulante tú le construyes propiedades un poquito más alucinógenas. Y de hecho son clasificados por alucinógenos. El éxtasis que vende en la discoteca o en las fiestas de ahí es también más estimulante o lo alucinógeno. Es suave comparado con otros, pero igual funciona. Esa es la droga de una droga de diseño. Bueno, empezamos la clase, un poco tarde, pero empezamos. Dentro de la, dentro de las cosas importantes que ha habido en la analítica en los últimos años, básicamente hay tres cosas que son importantes. Uno, todos los temas de destacar. Hoy en día, los sistemas de detección de los equipos analíticos, que pasaba a ser pesada, cada día son más sensibles. O sea, ven cosas que incluso nosotros no somos capaces de extraer. Se ven nanogramos, picogramos, pentogramos, miligramos, todas las cosas. Porque ligan, estos son. Ahora, el problema es que el equipo no puede ver, detectar cosas muy bajas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos extraer de una matriz biológica esa cantidad? Cuando nuestra matriz biológica es puro contaminante, lo que queremos buscar es una boca en un pájaro. Eso pasa que todos los procesos químicos de extracción son microprocesos. Ya hace no muchos años atrás, hace 30, 40 años atrás, cuando trabajamos en el laboratorio, se ocupaban, por ejemplo, cantidades de orina en estos embudos de plantación. 50, 100 metros, uno casi cascaño, había difícil, pero era una cantidad grande. Hoy en día, con 2 o 3 ml de orina, uno puede hacer una muy buena extracción y detectar la mayoría de los valores. De hecho, incluso hasta con 500 microlitros se puede, pero uno estandariza cierta cantidad. ¿Ya? Por tanto, todos los sistemas de extracción son microprocesos, son cantidades mínimas. ¿Por qué? Porque si el equipo detecta muy poco, necesito muy poca matriz. Si tengo poca matriz, tampoco tengo que coleccionar tanta muestra. ¿Me entiendes? Ese es por ahí va el problema. Segundo, todas las metodologías analíticas sean ya, mira, esta cuestión tenemos cuatro años, pero ya se han ido ya a espectrometría masa. La mayoría de las técnicas de screening hoy día ya nos ocupan. De hecho, en el laboratorio, nosotros como técnica de screening ocupamos masa para confirmar masa. ¿Por qué? Porque al tener varios masas, te hace mucho más rentable ocupar solamente cualquier masa. Muchos laboratorios que son mucho más grandes que el nuestro, somos recién chiquititos, la mayoría de los equipos que son ya son un cromatógrafo de gas unido a masa, es decir, el sistema de separación es un cromatógrafo de gas, el detector de masa, un líquido masa, sistema de separación es un cromatógrafo líquido, el detector de masa, están los alta resolución o los receptores masa-masa, que eso es algo lo que han visto con Sergio Sánchez. Y por último, lo que sí también es claro es que todas las metodologías, por chicas, grandes, ridículas o buenas que hayan, todas tienen que estar validadas de acuerdo con la norma. Esa norma es la misma que es la misma ISO 9000, pero para el salud químico. Otra cosa interesante es que durante muchos años el farmacéutico, el químico, el bioquímico que se dedicaba a la extracción, se preocupaba básicamente de la extracción de la muestra, o sea, la cuestión, el lugar, extraer, el granito, el líquido, accesorios, todo lo que quieran. Hoy en día, el laboratorio tiene la obligación, aunque no colecciona la muestra, de saber todo el proceso. Es decir, desde la propia toma de la muestra, al transporte de la muestra, recepción de muestra, distribución de la muestra, todo. ¿Por qué? Es tan importante como tener un laboratorio lleno de gente con doctorado, biochita, con decoración y todo, y también si la muestra que se colecciona realmente sirva. O sea, no sacamos nada, una serie, trabajar con muestras que no sirven. Eso es lo que pasa en el médico legal, o en los casos, digamos, los jueces, o sea, los jueces, los fiscales, viene una cantidad de cosas, miles de muestras, de las cuales dos o tres son válidas. Entonces, no sacamos nada, es mejor muchas veces no informar o rechazar si la muestra no corresponde a lo que realmente uno debe analizar, que recibir cualquier cosa, cualquier tipo de muestra, que analizarla, porque indica que el informe que puede entregar sobre una muestra que no compete invalida todo el sistema. ¿Entiendes un poco por cuánto? Y eso lo vemos incluso ahora, grande clase con el tema, por ejemplo, con las distintas matrices. Cada matriz, ya sea orina, saliva, suero, sangre, no sé, cualquier otra cosa más, cada una tiene sus propios ventajas y desventajas. Pero hay matrices las cuales no sirven para hacer los propósitos y punto. Por tanto, uno tiene que tener la información necesaria. Aquí en el curso no queremos pasar de memoria, bueno, salvo de forma, salvo el autodefecto, pero no queremos pasar porque tengan un criterio para decidir si esto es cierto o no. Hay que enseñar un pura por el forma de enseñar ese curso. Eso ya pasó, si la forma está en todas partes, le pasa a tener un criterio para decidir si esto me sirve o esto no me sirve. O, si usted no lo puede hacer, ¿cómo se puede derivar bien la información? Ahí se puede hacer. La siguiente. Ahora, como algo bien general, podemos decir que cualquier muestra que llegue, ya sea de plasma, orino, suero, plasma, orino, suero, cualquier cosa de eso, realmente, para poder tener nosotros el analito que nos interesa, en este caso la droga, lo típico que uno piensa es hacer una extracción, líquido, una extracción base sólida, una extracción por absorción, o sea, hay varios tipos de extracción, es decir, rescatar desde la matriz, rescatar el analito que queremos. ¿Ya? También hay otras dos formas, las cuales no necesitan extracción. Una es, ya lo vieron por cierto, lo vimos en ensayo. El inmunoensayo se puede hacer directamente sobre la mina sin necesidad de hacer tratamientos previos a la mina. Por tanto, es bastante eficiente porque no gasto ni tiempo ni gente en hacer antes una preparación. Y segundo, el head space. Ubíquen el head space. ¿Sí? No sé, el head space es para ir al problema. El head space lo que hace básicamente es esto, bueno, no es como este borde, es una tranquila, es como un diario este borde donde se coloca este caso el polo, se coloca la temperatura, un equilibrio de temperatura, se produce un interfase, o sea, un equilibrio interfase entre la sustancia gaseosa y la líquida, se saca toda la forma gaseosa, va a un cromatólogo de gas, va a un cromatólogo de masa, y se compara el etanol, o el isopropanol, el dispersor acetónico, con los gases que hay provenientes de esa muestra de sangre, que es el etanol. Es como se miden los alcoholemias en un médico eléctrico. Es un sistema que se llama T-STAIN, que es básicamente para sustancias de tipo volátil. ¿Qué dice volátil? Incluso una cetamina podría ser a cierta temperatura también volátil. O sea, básicamente, también se usa mucho por el tema de ambiental. El tema, por ejemplo, de clorado, cosas en agua, igual podría servir que sean volátiles. Se puede ocupar el sistema de sales. La siguiente. La primera etapa de listo es la que sigue la muestra. Bueno, otra cosa. Todas las muestras que llegan ahora, ya sean de análisis de antidopaje, de control de drogas de abuso, lo que sea, o clínico, forense, lo que sea, deben llegar sin nombre y solamente con un código. Aquí cualquier muestra que llegue con nombre se rechaza. Antes se le enseñaba a la gente, pero después de 40, 20 y tantos años, digamos, ya no enseñamos a nadie y se muestra se devuelve. ¿Por qué? Uno no, el analista, ni nadie en el laboratorio debe conocer el nombre de las personas que están haciendo el análisis, solamente con código. Porque piense que hoy en día, si en Chile todavía no existe tanto, en muchos otros países sí existen los abogados que tienen exclusivamente esto. Y el abogado generalmente cuando invalida un análisis, no lo invalida porque, el espectrómetro de masa, no, no tiene idea. Lo invalida porque el transporte de la muestra, que el gallo no le gustó, que no usaba guantes, eso invalida las muestras. No lo invalida por el transporte de masa, porque los tipos no tienen idea de eso. Lo invalidan básicamente por la cadena custodia, el transporte o la codificación. ¿Qué más? Se toma el preanálisis, básicamente tomar el pH, ustedes ya saben que el pH normal, ¿cuánto es más o menos? 5.5.7, bueno, de 5.5.7 el pH normal, por tanto, si hay una muestra con pH 13 o 14, es porque se alcalinizó, cualquier tema, o porque le echaron algún bicarbonato para que no se le diera la queratina, uno puede, bueno, la densidad es importante, las muestras menores de a 1.005 se eliminan, o sea, no se eliminan, se devuelven, porque sí que hubo una aglomeración, pero ya nos pasó una vez hace un año atrás, en ese tiempo uno no podía expresar muestras, y hicimos una muestra que tenía densidad casi 1.003, que fue un positivo y que quedó en embarazo. Entonces, la verdad es que uno tiene todo derecho a decir que la muestra no cumple con la integridad, simplemente se devuelve. El problema es que solo el laboratorio lo que tiene que decir es que la muestra de orina, en el frasco código tanto y tanto, que llegó a tal hora, tiene tal sustancia. De cómo llegó y por qué llegó, nosotros no somos por parte, tenemos que decir, esa tiene sustancia. De cómo llegó, eso ya depende de otra gente. No depende directamente de ni este lo ni ninguno. También se le ve el color, la turbidez, también algunos lo prueban. No. Y se hace una serie de ensayos que lo directamente. Pues el sistema de extracción ya lo dijimos para volátiles de space, las extracciones de líquido líquido, que son las que más ocupan, que básicamente tienen que ver con la estructura química, con el pH actual, con la visibilidad entre el analito y los distintos solventes. Y extracción por absorción, básicamente resina por purguitrampa, esto más bien para el tema ambiental. Las que más se ocupan en la otra son líquido líquido y fase sólido, que hoy en día la mayoría son, de hecho, fase sólido. Por muy bueno que el tipo haga una muy buena extracción, usando el pH actual, el pH arriba, el pH abajo, y usando buen solvente, el factor de recuperación, por ejemplo, de suregonina, metabolito de la cocaína, no llega más allá de un 30%. ¿Ya? uno tiene que ser bastante retrotracción, o sea, seguir tratando, pero la idea aquí, nosotros que hicimos miles de muestras no podemos estar peleonetos, por tanto, se ocupa un sistema en el cual la recuperación es mucho mayor. Y dentro de las que hay una muy buena recuperación, es la fase sólida, la que vamos a pasar a ver un poquito en detalle después. ¿Y esto qué lo tiene? Ah, la sustancia de carácter ácido, lo típico, el fondo, lo que hizo, a ver, la matriz, creo que es orina. ¿Cómo es la polaridad de la orina? O sea, no hay nada más, porque, o sea, cualquier solvente que le eche va a ser menos polar. O sea, la polaridad tiene que ver, ¿por qué es comparativo? O sea, el metanol es polar, pero comparado con orina, ¿cómo es? ¿Es más polar o menos polar? Menos polar, o sea, es polar. O sea, piensa, entonces, la orina es donde se ponen estas drogas, es lo más polar que hay, cuando todos los solventes van a ser no polares en comparación con la orina. Por lo tanto, tenemos que tener de alguna manera la forma no ionizada, porque si está ionizada no empezará con el producto, y vamos a tener todo ahí. Por lo tanto, tenemos que pensar perfectamente el tema que, si usted casual, su sustancia básica, no sé, por la cocaína, es 9.5, la extracción tiene que ser un pH al ojo. O, si tiene un pH 3, ácido tiene que ser a un pH más bajo, tipo 1. Y de esa manera tiene, de alguna manera, un gran porcentaje, no sé si 99%, todavía si no tiene la idea, que es la forma no ionizada. La siguiente. Dentro de la extracción por fase sólida, la más importante es la con intercambio iónico. Lamentablemente, porque hoy día tengo una... Nosotros no les traje las columnas. Una columna de intercambio, a ver, más alto. Hay columnas, es una columna con este porte chiquita, los cuales dentro de esto hay una sustancia química. Esa sustancia química, a un pH determinado, la voy a tener aniónica o cationica. O sea, hay columna cationica, columna aniónica. Eso es de partida. La siguiente. Por otro lado, nosotros sabiendo las características fisicoquímicas de los compuestos, vamos a ver que cierta orina, y yo estoy detectando cocaína, a un cierto pH voy a tener esa molécula cargada en forma. ¿Okay? No. Tiene un cierto carga positivo, el nitrógeno que está acá, por lo tanto, a un cierto, si este tiene un pH de 9, a un pH 6, esto va a estar en forma cationica, ¿cierto? Entonces, a un pH determinado, yo condiciono mi columna y la tengo cargada en forma negativa, y a un pH determinado, yo tengo mi muestra también, y la molécula que quiero la tengo cargada en forma positiva, lo que hago es paso la muestra por la columna y va a quedar atrapada químicamente. Por lo tanto, si está atrapada químicamente, yo puedo echar una batería solvente, desde el más no polar, no sé, desde metanol a hexano, y por supuesto que no sea liberar la droga. Por lo tanto, es una de las maneras, entre comillas, mejor que tenemos de poder lavar la mano, como manguerearla, si tiene cualquier cosa. La siguiente, al revés, si hay columna, dentro de ella un cartucho cargado, por ejemplo, cationico, yo podría, a un pH determinado, la molécula de marihuana, del carboxy marihuana, que es el metabolito activo, o sea, no activo, el metabolito que detecta la orina, lo podría ser negativo, hago pasar. Ese anión negativo con la columna cationica me queda atrapado por la barra y con los otros. ¿Y cómo libero esa unión química? Colocando un contrayón de una carga mayor. Básicamente se ha descubierto que es la mejor y única herramienta hoy en día para poder extraer. El tema, tú siempre extraes lo mismo. Lo que pasa es que lo que estás tratando de hacer acá está extrayendo la máxima cantidad de anillos con la menor cantidad de interferencia. Con la extracción líquido-líquido, tú también puedes traer la misma cantidad, pero también traes una cantidad muy grande de interferentes. Y aquí generalmente el interferente siempre está en un grupo. Las drogas se esperan en microgramos, en nanogramos, hasta en picogramos. Por tanto, fíjense, cuando usted ocupa la reacción MER, que dice en gramos o cuánto, dice contaminante de solvente, partes por millón, ¿cierto? Las drogas son partes por millón, entonces siempre el solvente, el contaminante del solvente, va a ser mucho más grande de lo que tú estás buscando. Por lo tanto, siempre hay que tratar de buscar la máxima cantidad del producto con la menor cantidad de la matriz. Menor cantidad de matriz es lo ideal. Ya. Gracias. Bueno, el mismo cuento, aquí está la marihuana, que la piedra tiene un pecazo algo ahí mayor, creo que como bien, no tengo idea. Por tanto, aunque H6 va a estar en forma de, ¿cómo se llama? cationica y tú la pasas por la volumen que hasta rayos. En resumen, a un cierto buffer, o sea, después de un pH que sea con una temperatura constante, a un pH o a un pH constante, tú tienes la molécula ionizada, preparas la columna y tienes la columna cargada, se aplica la muestra, se lava la columna y luce también lo que tenemos que estamos dentro. Ahora, en cuanto a la metodología analítica, hay dos tipos de metodología. La de screening, en la cual ustedes ya vieron hoy día, o sea, tuvieron las clases pasadas, vieron un ensayo y vieron una cartina, ¿cierto? ¿Me equivoco, no? Dentro del sistema de screening, son sistemas los cuales me entregan un presunto positivo. No es un positivo, es un presunto positivo. Y dentro de esas técnicas de screening están la bracatina, inmunoensayo, cromatografía de gases, cromatografía de líquidos. La única técnica para confirmación es por la espectrometría de masa. Siempre pasó la clase más allá. ¿Sí? O sea, yo sé estar claro de masa y con la siguiente. Lo mismo que acabo de decir, el inmunoensayo, cromatografía de bracatina, líquida, gases. Ahora, lo importante de esto es que lo que tenemos que ver acá, básicamente, si estamos viendo droga que se excreta en microgramos o en nanogramos, básicamente en nanogramos por ml, en caso de orina, muy poco podemos sacar, por ejemplo, usando una placa fina, que es placa fina. ¿Por qué le pasamos placa fina? Porque para, no, además por ahí. Es porque reúne, no, desde el punto de vista conceptual, reúne muchas técnicas con las técnicas de la resolución instrumental. O sea, como para aprender placa fina, pero si tú dices, voy a hacer placa fina para ver realmente, detectar benzolegonina o no sé, o la morfina o la orina real, ¿dónde? Porque la placa fina llega a partes por millón, o sea, estamos hablando de mil veces menos sensible que lo que deberíamos detectar. La cromatografía placa fina, la cromatografía líquida y la gaso también, o sea, nos acercamos muy poco a lo que tiene que ver con lo que queremos detectar. Dentro de los sistemas de screening, la que más se acerca a la cantidad que queremos detectar es el inmunoensayo. ¿Ya? El inmunoensayo tiene dentro de su ventaja es que permite detectar sustancias perfectamente por partes por millón o partes por trillón. El problema del inmunoensayo es que muchas veces podemos ver los inmunoensayos, pero después el espectrómetro de masa no es capaz de detectarlo. Bueno, eso es otro problema. El inmunoensayo lo pasaron también, ¿no? Lo pasaron ya. Pero entonces lo pasamos rápido. El inmunoensayo básicamente es la interacción que tiene la competencia entre un antígeno, en el cual el polvo de la droga que está en la matriz biológica, con el antígeno o la droga que está marcada en mi kit, por los sitios activos de un anticuerpo, ¿cierto? Eso básicamente no es más que eso. Es decir, el enlace competitivo de dos diferentes sustancias, el antígeno, que es la droga que está en el material del organismo, el antígeno marcado, el que viene en el kit, en el reactivo, con los sitios activos que están en un anticuerpo. Aquí, una manera de medir, creo que también lo vas a hacer, una manera de medir, es que si no hay droga, esta es la droga, esta es ¿cómo se llama? La hija de Homero. Esta es la droga. Hay droga ausente, que es la droga muy encima, la que se une a, por supuesto, a la, ¿cómo se llama? A la isa. Excepciona ella. Y la ahora, si hay droga presente, son. Esto es solo anticuerpo, va a competir el antígeno marcado sobre él. Y lo que se mide básicamente, en respecto a convergía, por sección, por densidad óptica, es la cantidad remanente de droga unida en sí. Eso ya lo vieron, así que, vale. Una consulta, ¿consumió, se supone, y el anticuerpo en el... ¿Cómo? En el suelo, en el plasma. No, tú lo haces paralelo. No, pero la persona que consume droga de abuso, ¿sí? Al estar la droga en el plasma, de por sí ya genera el anticuerpo ya en esa droga. No, el anticuerpo en un kit. Para un kit. Pero ¿cómo lo genera el anticuerpo? Ahí vamos a ver. Hay, a ver, el anticuerpo básicamente, no se genera, tú generas anticuerpo, pero eso no son los que estamos midiendo. El anticuerpo que se mide básicamente son anticuerpos que están preparados dentro de un kit, y el kit incluye el antígeno marcado y el anticuerpo. Lo único que tú pones en tu cuerpo, de tu organismo, es la droga que tomaste el otro día, nada más. La demás está en un kit. ¿Y por qué en un kit? Porque está en ciertas concentraciones definidas también. Está sobre cierto nivel, a ver si lo podemos ver acá. Otro tipo de de cómo se llama, que somos con ISA, que se ocupa también para el VIH, para todo el cuerpo. La ley es muy fácil. Ahí tenemos el. Tenemos el anticuerpo. En el caso que, en el caso que haya orina, o sea que tú, la orina que se coloque a la ISA, tenga droga, esa droga que tú tomaste el otro día, se va a unir al anticuerpo. A diferencia, en el caso que tú no hayas consumido, en el caso que tú no consumiste, no se va a unir al anticuerpo. Cuando yo le agrego la enzima, ahora, ese anticuerpo ya viene aquí, está es parte del reactivo. Cuando yo agrego la enzima unida, la droga unida a una enzima, o el antígeno marcado, los sitios de anticuerpo, en el caso tuyo, no van a estar ocupados. Por tanto, no se van a unir, van a quedar permanentes, por tanto, ahí. En el caso tuyo, sí se van a unir al anticuerpo. ¿Ya? Cuando se hace el lavado, en el caso tuyo, esa droga unida encima o antígeno marcado, se va a eliminar por el lavado porque no está unido directamente al anticuerpo. En el tuyo va a estar unido. Y la única cosa que tiene el ELISA es que en cada uno va a haber una distinta correlación. Es básicamente, la verdad que no son muy complicados. Las cosas técnicas, digamos, son bastante simples. No son nada. Son antígeno anticuerpo y algunos de ellos tienen que, por ejemplo, el antígeno marcado con una correlación azul. En el caso tuyo, como lo eliminaste, no va a estar. En el caso de él, como está unido químicamente, y al lavarse igual está unido químicamente, va a perdurar, va a tener un color y el tuyo va a ser un color. Y la única diferencia que hay en una ELISA es que el negativo va a estar de color azul y el positivo va a estar de color blanco. Ahora, entre el azul y el blanco sí hay una majamama de colores eléctricos, que al final se puede medir la coloración azul o la blanca por densidad óptica y ver cierta semi-cuantificación. Pero eso es semi-cuantificación, la verdad es que vale, no vale. Lo que vale realmente sí. Lo que hace el screening, básicamente, de estos monestrales y cualquier sistema de screening, es eliminar todo el negativo. El positivo obligatoriamente pasa a otra etapa de confirmación. O sea, tú no puedes dar positivo, de hecho, cuando fue el pasado de reunión salud pública, y que en Chile hay 27 laboratorios de centro de uso, de los cuales lamentablemente solamente 3 tienen el sistema de fotografía más. O sea, el resto están tirando a nadie, y está el tema de que ellos no deberían y no pueden dar tu positivo a ti por no necesario. ¿Por qué? Te explico ahora, básicamente. La cocaína, por reacción cruzada, tú puedes tener en cualquier kit de inmunosayo de cocaína una cantidad de falsos positivos de entre un 2 y un 7%. Es decir, si tomas 100 personas, pueden haber 5 a lo menos, que estén mal, dichos que no están positivos de cocaína. La marihuana, porque tiene reacción cruzada con aire, ¿cómo se va a poner? Con esteroides, con ketoprofeno, sobre todo la proxeno, da positivo también a marihuana, que tiene que ser casi un 20% de que el inmunoensayo le da reacción cruzada positividad a marihuana. Por lo tanto, de cada 10, de 10 hay 2 que no son marihuana. De hecho, nosotros hicimos un estudio de la gente que viene post-traumática, porque hay gente que viene por accidente a un clínico hospital, ¿qué es lo que hace en el hospital? Primero, la gente, porque no es chico, o sea, entra en el ketoprofeno. Toda esa gente, después de hacer inmunoensayo a pocas horas, para estar positivo marihuana. No porque es positivo marihuana, es por básicamente lo que tú sabes que tiene con la cantidad alta que tu que da. Por tanto, es un sistema que te puede guiar para decir, no hay tal cosa, pero no si hay algo. ¿Entiendes? Lo otro, en el caso extremo está la anfetamina. No sé por ahí, no sé si te acaso la otra. La anfetamina, la fenilalanina, la anfetamina o la amina simpática hermética tiene la misma estructura, la fenilalanina. Por lo tanto, de cada 10 anfetaminas que le llegan al laboratorio, 10 no son anfetaminas. O sea, no es que 10 no son anfetaminas. O sea, la mayoría son metoxifenamina, pedrina, pseudoefedrina, nicotina alta. O sea, hay un porcentaje de reacción importante de los sistemas de pensar. Por lo tanto, son sistemas diferentes de screening y no de móvil. La siguiente. Esto ya lo vieron en la laboratorio, para que no se olvide. ¿Se acuerdan de la famosa? Que tú colocas la orina acá, aquí supone que hay una microesfera que son coloreadas, que tienen un anticuerpo. El caso tuyo, como tú no tomaste droga, se coloca acá la microesfera coloreada, cuando agregan la orina, por capilaridad va a subir, o sea, no va a subir, está plana, toca, va a migrar, pero echa la cuestión para calidad la orina, y la microesfera coloreada va por aquí, feliz de la vida, cantando por acá, llega a una zona test donde está el artista marcado con cierto color. Por tanto, cuando llega a esa zona test, ¿qué pasa? La microfera coloreada, que es la coloración, se junta con el anticuerpo marcado y forma un color. Si hay un color en la zona test, es negativo. Si antes de eso, el caso tuyo, que tú la coloca acá, se une en este momento, por tanto con la microfera coloreada, cuando vayan por acá, ya van a estar unidas. Cuando pase por tu parte no se dan ni cuenta, por tanto no va a haber color. Entonces, la verdad es que los sistemas son bastante sencillos de trabajar. La siguiente. Bueno, sí. Ya. Ventaja, es súper simple de usar. O sea, bueno, ya no lo que fuera el laboratorio. No llevamos ningún ensayo, lo tenemos abajo. Pero la cuánto puedes colocar, no sé, 100, ¿cuánto puedes colocar ahí? Como 100 más. Sí, como 100. O sea, se puede. Mucha determinación al mismo tiempo. Ya, es muy sensible. Ahora, el problema que tiene un ensayo es que actúa sobre qué. ¿Sobre qué está la reacción directa? ¿Sobre estructuras químicas completas, grupo funcional? ¿Con qué va? ¿Con qué crees tú? Con grupos funcionales, ¿cierto? Y hay muchas estructuras químicas que tienen más de dos grupos funcionales importantes, y hay muchas estructuras que tienen el mismo grupo funcional siendo distinta droga. Entonces, tiene mucha reacción cruzada. Ese es el gran problema que tienen. La ventaja es la reacción cruzada, lo que me explicaba. La amina simpático-diéticas como la efedrina, pseudoefedrina, básicamente para el inmunoensayo es lo mismo anfetamina que efedrina o pseudoefedrina o metoxifenamina, por la propiedad de la fenilefedrina que es lo que ellos están captando. Y otra cosa también, los cuales no dan buen resultado, que, por ejemplo, el inmunoensayo, no sé si lo hicieron, da positivo para benzodiazepina, ¿cierto? ¿Algo así? ¿La gente que fue al laboratorio? El problema está aquí, desde el lorazepoxio, que es un ansiolítico suave, al clonazepam, que es un hipnótico fuerte, hay un mundo de diferencia. O sea, ustedes lo saben, entonces los moncopetes son alcohólicos inmediatamente, o sea, es distinto el efecto que va a tener. Por lo tanto, al ser, claro, me sirve como una idea del estudio clínico, pero no me puede pedir qué tipo de estudio es. Y eso, la verdad, es que nosotros tenemos que informar qué tipo de estudio, no vos, de estudio, no, qué tipo es. La siguiente. Dentro de las técnicas de estructura, lo mismo, esto ya lo vimos, adiós. Lo otro que ya ustedes lo saben de memoria, que es la técnica cromatográfica, más que como técnica de detección, son técnicas, en la parte de drogas, técnicas de separación, no detección. La cromatografía líquida me sirve para separar muestras altamente polares y de alto peso molecular. La cromatografía gasa me sirve para separar muestras de relativamente bajo peso molecular, no polar, pero para eso me sirve, esa es la definición. Y después se detecta por estructura básica. Aquí se lo típico, fase polar, que son inconductas. O sea, ellos son los mismos. Ahora, como usted ha trabajado con otros juegos, ¿sí? Una cosa muy rápida, hay varios sistemas de gases, los cuales van a actuar sobre el detector, y lo que hacen básicamente es la cantidad de gases o la combinación de distintos gases, lo que me aumenta es, o me disminuye la selectividad y la sensibilidad del sistema. ¿Ya? Y luego hay otro gas, que es un gas carrier, es decir, el gas que transporta la muestra desde que se evapora, transporta la inyección, a través de lo que es realmente el corazón del cromatógrafo, casi que es la columna capilar, la cual va a quedar atrapada de acuerdo a la afinidad que tiene con la fase estacionaria de la famosa columna. ¿Ya? Y luego un texto. Ahora, ¿cómo es la ilusión de los pits cromatográficos? Esto sirve para los casos, sirve para el líquido o para masa. La ilusión, o sea, la forma y los tiempos en que sale un pico o un pit cromatográfico tiene que ver con su peso molecular y su estructura, por supuesto que sí, con los grupos funcionales que tengan, si son polares o no polares, si tienen fuente de hidrógeno, si forman enlaces patrios, la otra ilusión, con la propia polaridad de la molécula, con la volatilidad. O sea, muestras, por ejemplo, muy poco volátiles, no las podría usar en cromatógrafo de gas. O muestras un termo sensible, tampoco la podría ocupar en cromatógrafo de gas porque necesito aplicar la temperatura muy fuerte en gas. Por tanto, ahí se van a separar antes del espectrómetro base, se van a separar por propia volatilidad del compuesto, ¿me entiendes? O sea, no votarían como se manda. Volvió. Cuando son productos se quedan rápidamente con temperatura, ¿cómo se llama? y por supuesto la interacción que tienen con la columna. ¿Ya? De esta manera, en el siguiente mono podemos ver que básicamente el protocolo de gases se puede separar en un tiempo relativamente corto, o sea, corto, en 15 minutos, sustancias de distintos pesos molecular, polaridad, estructura química, volatilidad, por ejemplo, de la fenatina, que pesa 125 aproximadamente y que es realmente volátil, a compuestos bastante mayores de la trimina, que pesa 330 y mucho más no polar, o sea, mucho más polar y también de mayor menos volatilidad. Por tanto, pero igual, con programas de temperatura uno puede separar perfectamente una gran cantidad de compuestos en una sola propiedad termodinámica. La tierra. Un poco lo que dije antes, se asocia de alguna manera, y eso es real, que compuestos de tipo polares y de alto proceso molecular se ven mejor en protoplasmía líquida. ¿Por qué? Por la propia estructura de las columnas. Usted ha visto columnas de protoplasmía líquida, pero con el grato, con el tubo del metro, que son cortas, cuando se ve con compuestos relativamente de alto proceso molecular o bipolares. En cambio, las columnas de protoplasmía de gases son columnas de 0,2 milímetros de diámetro interno. Por tanto, solamente lo pueden separar compuestos de no polares y de alrededor de menores de 400 o 500 unidades de masa atómica. Eso no se diría, o sea, por líquido puedo ver más de 500 unidades de masa atómica sin problema y compuestos polares. Y no polares y menos de 500 puedo ver por cromatografía de gas. Eso es una separación bastante trivial del mundo. La siguiente. En cuanto a ventajas una con otra, bueno, lo mismo, moléculas de alto peso molecular se pueden cromatografía líquida, bajo costo porque la extracción es mucho menos, bueno, de hecho hoy en día los sistemas de líquido masa vienen con precolumnas, uno puede casi colocar la orina directamente, sin necesidad de extracción. La precolumna me evita eso. Ahora, por supuesto que es más lumbre, todo el cuento, no se puede hacer. Por otro lado, no necesito que las moléculas que han estado de gas, por lo tanto no necesito alta temperatura, por lo tanto la estabilidad térmica es mucho mejor. Creo que hasta máximo 40 grados que ocupa los estudios. Bueno, lo mismo, la extracción no tiene por qué ser tan compleja y para moléculas de alto polaridad. El problema es que tiene el HPLC hoy en día tiene que ver con el tema medioambiental, más que todo. ¿Qué hacer con los residuos de solvente después? En esta facultad, bueno, en mucha parte de acá, lo que se hace es se depositan en unas cajitas, las cajitas se están en el patio, después tiene un camión, se lleva la cajita, da la vuelta y la cajita mismo. No, pero eso es verdad. La verdad es que la única manera de poder destruir son quemando los solventes, huyendo. Y es muy alto. O sea, el transportarlo a otro lado es llevar el problema a otro lado. O sea, no es más que eso. Pero el problema es básicamente solvente eliminarlo. Para eso se hace con hornos. Y hornos, la que son muchas veces estos hornos para destruir toxinas, dioxinas, solventes son mucho más caros que incluso los propios sistemas de extracción. O sea, mucho más caros. La cromatografía de gases es más sensible, más exacta. ¿Por qué más exacta? Porque han visto los pines de cromatografía de gases son mucho más agudos, los de HPLC son mucho más gordos. Por tanto, la posibilidad de que haya en un pin que es mucho más gordo, la posibilidad de que detrás de ese pin haya más cosas, es mucho mayor que haya en un pin que sea mucho más delgado. Eso. Menos contaminante, bla, bla. Esto es lo mismo, la formación. Esto ya lo verán en clase. Lo que hace el cromatógrafo de gases es separar una matriz compleja de este monito, le separa cada uno de estos compuestos en una señal cromatográfica. Lo que se hace después es aislar una vez la señal cromatográfica, se hace el espectro de masa sobre esa señal y lo que esta tiene 20 años de transferencia, la colocando el profesor, y el profesor que más tenía dos finalidades. Uno, era un sistema que me permitía de alguna manera comprobar 100% que fuera una sustancia. Esto es lo que pasó esto, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo esta. A lo mejor explico la imagen, ¿lo mismo? Si esta cuestión fuera de vidrio, si esto fuera de vidrio, a la temperatura ambiente, presión atmosférica y ahora, esta pieza, yo agarro esta cuestión y la quiebro, la forma y la cantidad de pedazos con que se quiebra esto y la abundancia de cada pedazo, es solo y solo sí para esta botella y ninguna botella más. ¿Me entienden un poco? Dos compuestos, por parecido que sean isónomos ópticos de oposición, isópteros de donde lo que se le ocurra, no tienen la misma cantidad de pedazos, o a lo menos tienen la misma cantidad de abundancia de cada pedazo. Por tanto, la espectrometría de masa básicamente es esto, es romper una molécula o un impacto electrónico determinado en una cantidad de fragmentos que características sí son los de esos. Entonces, la espectrometría de masa tiene, por un lado, me confirma, y por otro lado, cuando se inventó este tema, era también porque había, en el tema ambiental había muchos enemigos, había que tener, en el fondo, muchas, tener estándares de todo para poder comparar las cosas, incluso de gas. Entonces dijeron, hagamos los fáciles, hagamos el espectro de masa y lo compramos con el espectro de masa de biblioteca o de archivo. Verás horror, eso ya no sirve. Si bien existe biblioteca, uno puede comprar, esto es caro, como $10,000 en una biblioteca de 150,000 productos, eso no sirve. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que comparar es el espectro de masa de mi analito que está en la muestra de X con el analito que está en una referencia en las mismas condiciones probatorias. Es decir, tuve que extraer yo un blanco, un negativo, un control, y eso compararlo con mi muestra. ¿Por qué? El tipo que hizo una biblioteca, ustedes ya están viendo un cantito, han hecho ya un trabajo de tesis, ¿no? Bueno, lo que hagan paper, todo lo bonito del paper se queda y todo lo malo se borra. Todo lo malo desaparece, todo lo que hago. El tipo que hizo la biblioteca, el mismo, se sentó y trató de hacer. Todo perfecto. Eso no se logra nunca. Entonces, lo que tiene que comparar el espectro de masa de mi distancia desconocida con el espectro de masa de una referencia. Por lo tanto, volvemos a lo de antes y se supone, hay que tener, para dar un positivo, hay que tener siempre el estándar del positivo. Si nosotros por la biblioteca, por ejemplo, encontramos que hay un derivado. Igual lo tenemos que hacer, es como la mina, por ejemplo. Y no tenemos estándar, no podemos informar. Tenemos que informar la muestra comparada con el espectro de masa de la referencia. Si no tenemos estándar, aunque haya droga, no se puede informar ninguno. Cuando no hay problema, no se puede. La siguiente. ¿A qué hora? ¿Terminamos hoy así? ¿Terminamos ahora? ¿Sí? Tipo de muestra, distintos tipos de matriz biológica pueden ser orina, pelo, sudor, saliva, sangre, uña de cuña, también puede ser uña. Solo, y bueno, si ustedes trabajan en el médico legal, a diferencia de nosotros, ahí tienen el cuerpo completo, pueden hacer, sacar el pedazo que quieran también. No podemos. Después, grita. Básicamente, la muestra que se ha hecho más estudio, el tema de análisis de drogas de uso que tiene más experiencia, es la de orina. De hecho, los primeros análisis en forma rutinaria que se hicieron de análisis de drogas de abuso en el mundo fueron en los gringos después de la guerra de Vietnam, en el año 74 por ahí. ¿Por qué? Porque la mayoría de las seguridad eran todos drogados, entonces dijeron, no pueden estar tan drogados, tenemos que ver esta opción, y empezaron a hacer análisis rutina. La Marina de Estados Unidos hizo análisis rutina de análisis de droga de abuso para tu propio marino. Pero de ese tiempo, 73 hasta ahora, hay una experiencia acumulada muy alta de experiencia en vivo, de distintos estándares, de tiempo de eliminación y también de métodos estadísticos. Usted sabe que al final todo esto también se mete a una hubiera que se vende con la maramétrica y todo. Por lo tanto, la orina es la materia donde hay mayor información posible. ¿Eh? Ahora, ¿por qué es buena la orina? O sea, ¿por qué es buena la orina? Es porque la mayoría, no la mayoría, todas las drogas se concentran en la orina. O sea, no haber en el pedazo de cuerpo que tiene cada uno, no haber un lugar donde las drogas se encuentran en mayor cantidad. Lo mejor que uno puede es buscar el lugar donde haya mucho, no haya poco, no está buscando donde haya nada. Es donde se supone que sea más fácil detectar algo. Y dentro de eso, la orina de fácil colección, o sea, la verdad que no es complicada, es cualquier orina, no es la orina de la mañana, porque cualquier orina serviría, no hay un problema de eso. No es un medio invasivo, a veces que sean malos y lo en un catéter, pero eso no es necesario. Es fácil de analizar ya que permite la presencia de sustancia relativamente alta de la droga y su metabolito, básicamente su metabolito. ¿Qué lo es de este uso reciente? ¿Qué se llama uso reciente? Uso reciente significa de alguna hora a máximo 3 días. Más allá de una semana, ni con el mejor abogado pueden sacar un tema de, bueno, cocaína, marihuana, mesotelina. La verdad que en orina más allá de 3 o 4 días no hay. Independiente, muchas veces que sea un consumo crónico, experimental o no experimental, realmente no hay tanta saturación, después de 3 o 4 días no deberías ver nada, por las cantidades que ves realmente atrás. Por tanto, lo que me indica es solamente uso reciente. Y las concentraciones van desde microgramos, por ejemplo, sabéis como el nacisol, estas cosas para la codeína que tú tomas, va a encontrar máximo microgramos y mínimo nanogramos por ml. Esas son las cantidades. O sea, la verdad que no es tan complicado, digamos, realizar ese tipo de concentración. El problema de la orina es que la orina es cuerpo. Cualquier muestra biológica es una foto de un momento. Cualquier persona que se dedique a hacer análisis de droga, cualquier ideológico, ya sea forense, legal, clínico, lo que sea, es una foto. Lo que tú puedes decir es que esa muestra de orina, por ejemplo, contraste la benzoilegonina, el metabolito de la cocaína, no sé, con 500 nanogramos por ml. Punto. Ahora hay gente que puede decir, oye, ese tipo es un consumidor crónico, o es un consumidor experimental, o la mala suerte que justo por el único día que tomó la coca le tomó la muestra, sí puede ser. Tú no puedes sacar más información, porque los laboratorios hay cosas que no conocen. Básicamente, que los dos más importantes. Uno, ¿hace cuánto tiempo tomó la persona de droga? O sea, aquí te llega donde llega la muestra, ¿cómo lo tomas tres días? No, o sea, tú nunca vas a saber cuánto y lo otro, una dosis única, una dosis durante la semana, esa información tú nunca la vas a conocer. Por tanto, es una foto en un momento dado y más información y más conclusiones no puedes sacar de la que realmente son. Si tú encuentras en orina, significa que el tipo consumió esa droga, si está en metabolito, hace una hora o máximo 3 días. Ahora, en cuanto a las cantidades, si tú encuentras, por ejemplo, una cantidad baja, puede ser que haya consumido poco, hace poco tiempo, o mucho, hace mucho tiempo, ¿o no? Entonces tampoco te puedes decir mucho sobre el tema. Pero hay unos porcentajes. La concentración entonces de la droga no puede relacionarse con efecto, lógico. Si la droga dura 3 días y el efecto fisiológico son 8 horas y el efecto psicológico son 4 horas, no está bajo el texto. O sea, después de 3 días te pueden escuchar a ti marihuana y tú no estabas escuchando la marihuana. Dual, o sea, no has fumado este daño. Lo otro, en la orina se puede ser maniobra vacía, o sea, uno puede arrancarse con la orina, ¿no? Se puede sustituir la orina, sustituir la orina por supuesto, agregarle un montón de porquería. Lo más probable es que sí. Claro, hoy día con la espectrometría de masa tú vas a ver la porquería más la droga. Antes tú podías de alguna manera tapar eso, por cromatografía blacastina o cromatografía líquida, pero por masa tú vas a ver lo que le echaste más la droga. Es difícil que se elimine. Y por supuesto en la cantidad de falsos positivos, probablemente proveniente ya sea de uso pasivo, o de contaminación accidental. Esos panecillos que vienen con amapola, lo más probable es que si tú comes varios panecillos, a las 6 horas te tomas una muestra de orina, va a salir con los piazos con un ensayo positivo para cortina. 100%. O sea, eso lo comprobamos, o sea, sale 100%. O lo otro, en el caso tuyo, que también, en el caso tú no estás fumando marihuana ahora, pero el tiempo tomamos fuma todos los días en la pieza, y tú estás una hora hablando con tu hermano todos los días, lo más probable es que con fumar pasivo al que sea, va a salir varios positivos. Igual. Por eso hay niveles de corte, eso lo cuento igual, el fumador pasivo también sale, igual que el nicotino, o sea, si alguien fuma aquí la sal, va a tener tiempo de fumar, y si no se fumaba la muerte afuera, salió otro nicotino. ¿Qué más? No se puede distinguir entre el uso crónico o el uso ocasional, lo que decíamos, o sea, que alguien detectado no quiere decir que ese es un tipo mucho más frecuente o que haya sido la primera vez que consumió. Eso es imposible saber. El pelo, la verdad es que está usando justamente para tratar de eliminar algunos de los problemas que tiene la orina. Básicamente el pelo se usa para eso. Si una muestra positiva en el pelo, indica que el consumidor es un consumidor ocasional o frecuente. ¿Qué significa frecuente? Ningún pelo va a salir, nadie sabe qué más, como decir. Pero a lo menos quiere decir que alguien que consuma a lo menos 2 o 3 veces a la semana una dosis. Es decir, el caso tuyo, que tú consumas tanto cocaína 2 o 3 veces a la semana, tu pelo va a ser positivo. Pero si, por ejemplo, el caso tuyo, tú consumas una sola vez cocaína, una vez al mes o 3 veces al año, lo más probable es que tu muestra de pelo salga negativa. Porque la cantidad no es suficiente para acumularse y la creatina del pelo formar unión química que se posible por el testamento. Aquí hay una rata en celos. No, porque espera los 5%. Hay 15 días entre lo que tú, hay entre 7 y 15 días entre que tú consumes y se deposita en el perro. No hay inmediato, o sea, no saca el objeto de consumo hoy día, yo tomo la muestra, pero mañana no voy a salir con nada. Hay un tiempo, pues. Además que las cantidades que se detectan en pelo son alrededor de 100 veces menos que la orina. O sea, el depósito es bastante igual, no es alto. ¿Sí? Y como es bajo, solamente es viable encontrar esas cantidades en gente que usa en forma. Entonces, el consumo ocasional simplemente queda eliminado en el caso de la orina. Aquí. El problema no es vacío, que es fácil colección, lo que se toma es un alrededor de 100 miligramos, 50 miligramos, o sea, para un pelo, cobra. ¿Cómo para 5 gotas? ¿Ah? ¿Para 5 gotas? Más o menos. Puede medir el uso de drogas en el tiempo. A ver, el pelo crece alrededor de 1,2 centímetros más o menos en la 25 centímetros. Es un centímetro al menos del pelo. ¿Ya? Por lo tanto, si yo corto a este cabello que tiene 5 centímetros, yo podría, si crece 1,2, alrededor de 4 meses. Al que tiene pelo más largo, más tiempo, todo cuento. El pelo supone que crece homogéneo en la luz. Ese crecimiento que tiene 1,2 más o menos 0,25 centímetros al mes. Se puede tomar pelo de cualquier parte. Ahora, el pelo, por suerte, en otra parte no crece tanto. Ahora, no, sí que es el pelo púbico, se ve bonito todo eso, pero el pelo púbico, el pelo en pecho y todo, crece lo mismo, pasa que se cae más. Pero el crecimiento también es relativamente parecido. Ahora, la norma del laboratorio es que solamente tomamos pelo axilar, tanto mucho, porque tampoco vamos a estar metiéndolo en todos los presas, los gente tomando pues, no. Además que también tiene que ver un tema de privacidad, invasión, todo el cuento, no es fácil tampoco tomar la puerta. Permiso, no, porque no. De verdad, o sea, póngase, en ambos casos igual es, no es, a no ser que sea doctrina, si es laboral, en ninguna empresa tú puedes pasar que luches y tomar la puerta. Ahora, si es algo clínico que tiene que ver con la vida de la persona, por supuesto. ¿De medio de la toma cubierto? Sí, pero el médico del mundo no se puede arreglar por muerto. No dice nada. ¿Qué más? Entrega información cuantitativa sobre la seguridad y el modelo de uso de la droga y no está afuera. ¿Se acuerdan los parecidos de morfina, el tipo de consumidor estúpido que hizo con tu hermano? Como no es frecuente, como nosotros todos los días andamos con tu hermano y tu hermano, como no es frecuente eso, no va a salir positivo enfermo. ¿Me entiendes? Por ahí va el tema. La siguiente. Entonces, la ventaja, cuando detecta la droga madre, detecta las dos cosas. Detecta en todo caso alrededor de 5 veces mayor droga madre que el metabolito. Es por la propia, son no solo metabolitos comparados con la droga madre. Es por la guía, por ahí, bueno, por ahí. Es mucho más drogas básicas y no polares. Se ajusta mucho con el pelo. De hecho, la marihuana, al ser muy polar, hay que pido un par, no puede ser positivo, pero que la verdad es que es muy difícil. Gente que dice, oye, yo consumo gente, puede salir negativo, pero por la propia polaridad de la muestra, no hace brazo de cabello. Es muy difícil que el metanol carboxilo, cannabidiol, cannabinol, cualquiera, cannabinol con 9, se junte, se una a la gelatina del pelo. ¿Qué más? Tiene un alto costo y tiempo largo. Una muestra de orina se puede hacer perfectamente en un par de días, la muestra de pelo por lo menos dura 4 días. Igual hay hidrólisis, extracción, con cuento, un lavado. Es posible la contaminación externa, ¿no? Te va a ir con cocaína, por lo menos. Bueno, hay un lavado de pelo, por eso se elimina. ¿Ya? Y las concentraciones, ¿se acuerdan de orina eran de microgramos, nanogramos? Aquí son de microgramos, estamos hablando de 100 a 1000 veces. Es más difícil detectar el pelo que el orina. ¿Qué más? Lo que dijimos trae información de largo plazo. La verdad que desde el punto de vista para rehabilitación, yo creo que es un buen tema. En el caso tuyo, es bastante largo. Si te corto 10 centímetros de pelo, lo corto un centímetro cada uno y lo analizo por separado, yo puedo ver realmente si en los últimos 10 meses tú has tenido un aumento de la droga que te está usando o una disminución de la droga. Para el tema de la alimentación, monitoreo de fármacos, la verdad que es bastante, ¿no? El problema es que es caro, y entonces todavía no está metido ningún sistema clínico donde se puede hacer de forma viable y fácil. Pero yo creo que sería para, sobre todo con el tema de cumplimiento de reglamentación, porque supone que son frecuentes, sería una muy buena fuente de una vez. Pero lamentablemente no está en los equipos, no está la gente, no está la plata. ¿Cómo es el tratamiento de la muestra de pelo? Básicamente lo que hacemos son los cortamos ya que todos los pelos son distintos, o sea, distintos de tamaño, siempre se corta la misma cantidad. O sea, no porque él tenga 5 centímetros, va a sacar el 5 y aquí 10, 20, aquí analizar un año y aquí 2 meses, no. Todos son 5 centímetros los últimos 4 meses. Y luego se hace su lavado. Se lava el pelo con la batería solvente para eliminar la contaminación externa. Después hay una hidrólisis. Necesitas tú de alguna manera destruir la unión química y liberar después una extracción igual con la con columna, con la misma cambio aquí. Bien. Hay una clase de menos, si alcanzamos los padres, las cosas alcanzamos. Aunque bueno. Información contenida sobre la sensibilidad del primero primar. Esto permite verificar si están produciendo cambios de cantidad de color. Eso es importante. Siempre hay dos ejemplos que eran que pasó medio como chabacano, igual son reales, que nos pasó en el laboratorio. Uno, de una persona que se asoció a una niña que estaba en la endomorfina con un tema de un tumor que tenía. La dieron para la casa porque ya no había mucho que hacer. Y la niña se dio por el color. Se le hizo la muestra y no había nada de morfina. La mamá estaba vendiendo la morfina. No. Sí, es verdad. Y segundo, eso pasó no hace tanto tiempo. Hace muchos años pasó el mundo un tabletico que este tiempo por la déficit de personal de la niña. No le digo. La familia vendía la familia. Entonces uno puede ver perfectamente ese tipo de cosas, porque como son de uso frecuente, ese tipo de medicina o fármaco, debería estar siempre enfermo. La exposición a tóxicos, por ejemplo, los niños, los chicos de la escuela de Grecia con arsénico, perfectamente siempre muy bien enfermo. De hecho, yo creo que aquí hablan por las famosas escuelas de Grecia, todos los hospitales, las clínicas que están al lado de todas las mineras que hay que estar chapoteando en arsénico, lo más probable es que es un muy buen lugar para poder exposición de tiempo prolongado a metal pesado, orgánico, no metal pesado, inorgánico, como sustancia orgánica, el pelo. Sirve bastante para eso. Bueno, aquí está un poco lo mismo, ciencia forense, justicia criminal, el tema de pelo, monitoreo, cumplimiento de medicamentación, lo que estábamos hablando recién, tratamiento de adicción, rehabilitación, programa laboral, exposición a tóxicos. Hay una clase completa de pelo, así que si utilizamos lo podemos ver con nosotros. Sudor, la verdad que el sudor, lo que se ocupa, sudor está en el tiempo que dura el sudor, va entre horas hasta días, hasta casi una semana. ¿Ya? Por tanto, a través de un espacio uno podría detectar. El problema, con el sudor se ocupa muy poco, lo explicamos acá, para un problema que pasó también hace unos años atrás, en los cuales los señores carabineros de la Nación, el Ministerio de Transporte, están usando el tema de sudor para poder sacar a la gente que estaba manejando porque estaba con el sudor. Nosotros opuso al tema y pues, técnicamente eso era inviable, la gente del médico le cambió también, eso lo tuve también, ¿por qué? Volvemos al caso tuyo, que ya son lugaritos, tú que consumes metamina, porque tú siempre lo haces. El día viene, va a una fiesta, consumes tu cantidad actual de metamina, está en la fiesta, está 6 o 8 horas, se le pasa el efecto, está sábado y domingo, no, por casualidad no consumes nada, tenías que estudiar alguna cosa eso, y el lunes vienes para acá, vienes manejando, te paras un carabinero y dices, ah, oh, sale positiva metamina. ¿Te puedes sacar de circulación o no? No, porque no está bajo mi transición. Entonces, eso es lo importante de saber, si hizo la cuestión, y tuvieron que sacarle cuando son todos, ya no encaja todo, ni siquiera pero no se puede. Ahora, si dijeran, te estamos sacando circulación porque consumiste la vitamina, bueno, eso no es de tanto caso. Podría hacerlo, pero no está bajo influenciador. O sea, hay que elegir una matriz que realmente haya la mayor concordancia entre la propia detección y el efecto farmacológico. O fisiológico, porque esto, igual hay variación entre los dos. Por tanto, esto es un buen ejemplo para decir que si la droga dura una semana, o sea, una semana tú no puedes sacar a la circulación por los aspectos. No es que sea bueno o malo la droga, no más, esto es técnico, no es pues bueno o malo, no, esto es fuerte. ¿Estaba por el precio de la droga? No, por tanto ese patrín no sirve. Esos son los criterios que uno trata por lo menos de tener ideas sobre el tema. La siguiente, la saliva sí es una matriz que ya hace cuántos años, como 5 años, ¿sabéis que la colocaron aquí en Chile? Fueron los jinetes. ¿Ustedes escucharon los jinetes? Que la vida del. Bueno, nosotros empecemos con los caballos, empecemos con el nacidor. Después, porque había mucho muerte en México. O sea, bueno, hay que sin esto, chicos, que cualquier día me quedan con caballos. ¿Vale? La cuestión es que ocupan bastante estimulante a los oxígenos que los tienen para mantenerse en el peso. De hecho, antes, un poquito antes con ellos, antes de empezar el caballo, los pesos, si está solo un peso, no puede andar, no lo deja. Entonces, el tipo tiene que tomar estimulante y diurético, cualquier cantidad. Por lo tanto, se pidió hacer análisis de todas las drogas. Ellos, que es un medio bastante importante, hicieron un paro. Dijeron solamente que pueden tomar cocaína y marihuana, no afetamina, ninguna cosa más, y solamente en salida. O sea, el tipo igual, se estudiaron bastante la matriz. Porque la matriz saliva es la que más se acerca a la sangre. Es decir, tú no puedes encontrar droga más allá de 24 horas. Entonces, se acerca mucho. La detección tiene que ver con máximo tiempo. Entonces, quiere decir un tipo de matriz en los cuales uno, como por los fines de semana, o cuando compiten, está directamente relacionado con el trabajo que están haciendo. Pero no se meten en su vida privada lo que hicieron un día. No tienen por ahí nada de puesto. O sea, me puedo drogar el viernes, pero yo puedo el domingo. Porque aquí me están acusando, no puedo drogarme, casa, sino que porque estoy conduciendo tampoco causar un accidente o un incidente en esto. De ese punto de vista, independiente del tema social, OMS y toda la opción, tenía cierto grado de razón y hoy en día muchas empresas, de hecho las empresas que estamos ahora a poder, las empresas grandes, están derivando por los sindicatos, por los propios sindicatos que también tienen, a hacer un saliva y no en orina, porque orina, si le toman la muestra de orina alguien el lunes, probablemente, a lo mejor que hayan consumido el fin de semana, están investigando lo que hizo el fin de semana y no en el lugar de trabajo. Eso, claro, uno dice, está bien o está mal. Está bien, ahora hay un tema de salud, hay un tema de ética, hay un tema de todo, pero también un tema legal. Uno tampoco, desde el punto de vista, tampoco se puede meter en la vida privada de una persona. Entonces también hay que conjugar todos los casos, el tema de salud, el tema legal, porque aquí todo se mete a la que de abogado y todo. Entonces hay que tener cuidado de decir, porque independiente de que sea bueno o malo, es decir, lo que es justo. Por lo tanto, la saliva no es invasiva, se colocan unos cotonitos con limón, estimula la cognición. Ahí sale. Ahora, el problema de la saliva es que la cantidad de eso es baja. No se puede sacar tampoco tanta saliva. No como orina, pero no se puede sacar cantidad, la cantidad de eso es baja. Que están deshidratados. Claro, y los que son más con eso. ¿Sí? Están con eso, toman tu idea y todo. El tipo está. Está chupado. Duro. Bueno, la cosa es que lo importante en saliva es que me permite obtención de parámetros farmacocinéticos con la aparición de drogas. O sea, está más relacionado la detección con la propia efectos farmacológicos que son los que tiene la droga. O sea, que pase por elección no tiene mucho, ¿verdad? Que pase por elección. Existe una mayor relación en efecto de detección. Y bueno, y eso lo que pusimos que hay un problema importante en los programas de drogas de abuso, que es más probable que la orina vaya a pasar, la mayoría ya lo están pidiendo a salir. Por el tiempo corto que tiene de vida media los asuntos. La siguiente. ¿Marisa, qué hora? Bueno, nos queda una hora. Desventaja, tiempo corto detección, que es ventaja y desventaja, de cuánto vista quién lo dice, cómo lo mire. El fase de contaminación, por supuesto, si la boca no puede cualquier cosa. Detecta la droga madre y los metabolitos, bla, bla, y la concentración de su nanolona entre, no son 20, son entre 2 y 20 nanogramos por ml. O sea, hay menor cantidad que en orina, pero mayor cantidad que en pelo, está como en medio. La siguiente, una de las discriminaciones de contacto con el suelo, en el sangre. La verdad es que en sangre hoy en día es muy difícil para estar. Desde el punto de vista clínico o rehabilitación, una vez que tenías con tu droga, internaron, en este caso, para la que internaron, ahí te puedes sacar sangre, pero como un programa laboral, tú que como pasado te quieres tomar un programa laboral, poder, con nada, que se ha ajustado, o desarrollado, cualquier cuestión, o control de seguridad, tú no puedes sacar sangre. Hay cosas de partida, si no pones el sistema, los problemas anexos a la toma de sangre, hace que hoy en día la toma de sangre solamente sea intrahospitalaria. Como laboral, nadie. O sea, de hecho, lo implementaron una vez, la gente son rusos. No. Y es cierto, ellos también tienen cierto grado de razón. Ahora, la principal ventaja de la sangre es que hay una relación directa para los cinéticos, ustedes saben. Entre la detección, la vía media, ¿cuánto es la vía media de un gramo de urina en sangre? Pero no. 100 minutos, sí, seguro. ¿Cuánto? 4 horas. De la cocaína, 6 horas, por supuesto. Sí. Está hablando de horas, o sea, la verdad es que, por tanto, para poder detectar una droga en sangre, tendríamos que sacarte la sangre muy cerca de que tú hayas consumido la droga. Duarte. La relación concentración detectada, bueno, por supuesto, aquí sí hay un problema que la mayoría de la gente, durante muchos años, no, todavía, nos mandaba cuando hay intoxicación de hospitales o de clínicas, que a veces muchos no lo hacemos, pero a veces cuando tiene, es intoxicación, alguien, a los chicos intoxicados, sacó todas las drogas del papá, sacó todo ahí de producción, que era intoxicado y nos mandaba muestra de sangre, pero mandaron los chiles muestra de sangre después de 2 o 3 días. Entonces nosotros decimos, le agarramos la muestra, no. Uno entiende, lógico, cuando llega por ejemplo nosotros, un niño intoxicado, la primera labor de la clínica, hospital, lo que sea, es salvar la vida, segundo día estabilizarlo, y tercer día, debemos probar la muestra. ¿Cachai? Tercer día se acuerdan de la muestra. Y te mandan muestra de sangre, o sea, ¿de dónde vamos a sacar ese? Aunque haya luchado con una droga, no va a salir. Entonces, es muy importante también ver que todas las clínicas que siempre mandan, nos mandan muestra de sangre y nosotros, ¿para qué? Vamos a un, de hecho se rechaza, se hace un informe y coloca el negativo, no necesita que no haya habido droga. Es que a ese tiempo, después de que, como se puso la droga, estaría media, con 4 horas, si la manda a las 12 horas, no es que no haya droga, es que una gran pelea no lo tanto tú no puedes siquiera recibir la muestra, porque si lo informa, está dando una información falsa y va a desquistar más que 4 horas. ¿Me entienden? Más o menos. La siguiente. Los desventajas, los que tienen problemas con la colección de muestras, que es lógico, por todo el tema del VIH, la contaminación y todo el tema, es muy, bueno, bastante invasivo, la vida media es corta, y bueno, el corto periodo de detección que va de horas, no más que y por la explicación, bueno, que les di yo lo más importante, porque eso es real, no es algo que no entiendo, se ha pasado un placer que manda muestra de sangre y dice, uy, no pueden ver, gracias, te mandan a un video como un ML, y dice, pueden ver esta señora de drogas aquí. No, sí, no. Sí. A menos los volúmenes, los temas, que ven una muestra de las canciones cuando van de frágil, o sea, igual los equipos son sensibles, está hablando 5 ml para ver drogas, para drogas, pero un ml de suelo para ver si es droga, no se manda, técnicamente eso es imposible. En resumen, la sangre debía durar no más allá de un día, cuando aunque la vida media es mucho menos que eso, estamos hablando de 6 y 12 horas, la salida aproximadamente un día, la orina hasta 3 días, el sudor, que es de 4 días hasta máximo un mes, y por supuesto el pelo, que va a depender básicamente de la cantidad que uno corte de pelo. O sea, un centímetro, cada centímetro tenemos la historia de posible droga de un metro de persona. Consulta, antes de terminar. Bueno, la otra clase vamos allá con las drogas, con los tiempos de eliminación, con todo el tema de la. Nos vemos. Thank you.